Buenas, queridos amigos de En Camisas de Once Varas. Como veis, un nuevo programa, y son ya las tiras de ellos que vamos haciendo en estas tardes frías y nocturnas en Polonia. Y como veis, pues es un programa que goza de una débil salud de hierro, porque lo mismo en un día somos tres en el búnker de Valerio, ahí en la Siberia Oriental, oyendo también cómo es ese dialecto tan característico suyo, y otro día como hoy somos nueve y la madre. Un nuevo programa que ha convocado a parte de la comunidad hispana y no tan hispana, porque, que yo sepa, de momento los Pirineos, o el país que está más allá de los Pirineos, no es España, ¿no es así? Tenemos aquí a un compañero de origen francés. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, sí, todo bien. Mi primera vez aquí y bueno, vengo de Francia, de París exactamente. De París. Y cuéntanos, ¿qué te trae por Wrocław? Es que ya estudié un año aquí y en el Erasmus y bueno, tenía una otra ocasión con el voluntario, el programa europeano, quedarme un otro año aquí. Y bueno, pues eso, me place la ciudad, Breslavia. Y la pregunta que yo te planteo es, ¿por qué hablas también la lengua de Cervantes? Ah, porque mi padre es mexicano. No hablo bien el español, pero bueno, mi padre es mexicano, por eso hablo con él. Entonces te vienen los genes, ¿no? Que te vienen los genes, ¿no? Lo sí, has heredado. Bueno, más o menos, sí. Bueno, vamos a continuar presentando a otra serie de nuevos invitados. Y es un programa que hacemos después de Navidad. El anterior, como sabéis, salió el programa más gamberro y más peculiar de todos los que llevamos hecho, incluso aquel en el que hablábamos de Apocalipsis. Y aquí, justo a mi flanco derecho, tenemos a otro de los nuevas adquisiciones de En Camisas de Once Varas. Muy buenas, Javi. Hola, muy buenas. Tú eres ya un veterano en Polonia, ¿sí? Yo, una chispita. Cuéntanos. Llevo por aquí, pues va para 3 años. Y bueno, yo tenía que haber venido hacía tiempo a este programa, pero las circunstancias han coincidido de que no ha sido hasta hoy. Pero bueno, espero proseguir. Eso es, esperemos que no te arrepientas de venir, porque lo que puede ocurrir en esta sala puede ser motivo de debate, incluso de juicio Entonces seguro que estará bien. Muy bien. Pues bueno, ya a mí me gustaría que nuestros tertulianos nos fueran comentando un poco así brevemente cómo ha ido estas vacaciones que algunos llaman Navidad, otros solsticios de invierno. Cuéntanos, Fran, que tú has estado en Berlín, me dijo un pajarito, que has estado en un supermercado en Berlín tomando cervezas. Cuéntame esas aventuras. Hay otro que se llama Laura, por ejemplo, puede ser, ¿no? Yo es que tengo una mala memoria. Vale, bueno, pues la verdad es que hace tiempo que estoy con vosotros y tener ganas de volver a hacer este programa. Y sí, entre las distintas cosas que hice estas Navidades, una de ellas fue ir pasar el Año Nuevo en Berlín, justo enfrente de la puerta de Brandenburgo. Y la verdad es que, bueno, la experiencia ha sido irrepetible y creo que me va a quedar para el resto de mi vida en el recuerdo. En la retina se nos va a quedar para el resto. Y en el hígado también, ha quedado. Bueno, Laura, ya que has tomado la palabra, cuéntanos, ¿cómo fue la Navidad? Porque fue tu primera Navidad fuera de... Fuera de casa, sí, sí. Pues al principio, bueno, muy bien, no me arrepiento de haber no ido a Murcia, con lo cual está bien, porque al principio pensaba que iba a ser un poco triste, fuera de la familia, fuera de casa, pero ha resultado que ha sido una Navidad, bueno, para recordar desde luego. Me lo he pasado muy bien, he estado en muchos sitios de Polonia y de Alemania con Fran, la puerta de Brandenburgo, que la verdad que fue espectacular. Fue un momento, el momento de las uvas fue espectacular. Imagínate, ¿sabes? Creo que éramos 12 españoles en ese momento, rodeados de, bueno, de miles de personas, y éramos los únicos que nos comimos las uvas, las 12 uvas, y lo hicimos con tal conexión que fue inmediatamente terminar las uvas y empezar los fuegos artificiales y las luces y esa historia. O sea, que fue todo ahí cronometrado. Sí, fue impresionante. De verdad que los alemanes se lo montan, que bueno, ya quisieran los americanos. Y los polacos, ¿no? No lo sé porque no he estado aquí en Nochevieja, pero igual también. Y cuéntanos, mallorquina, ¿qué fas? Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo sí que pasé Nochevieja en Polonia, por ahí por el norte, en Jelonia Góra, Y muy bien, bueno, muy borracha, no debería decir esto, pero ya se sabe. Esto lo escuchan alumnos y menores de edad, pero bueno. No, fue bueno, diferente, sin uvas en mi caso, pero con champán y fuegos artificiales, y la verdad que estuvo muy bonito con la nieve. Algo que ahora ya no hay nieve y se nota. Menos mal, ¿no? ¿Qué diría el otro? El señor que vive como un polaco y que come como un polaco. Yo quiero que me cuentes cómo se vive tu segunda ya Navidad en una familia polaca, la primera. Cuéntanos, por favor. No, pues pasó bien, curiosa. Sobre todo el día de Navidad, con la comida típica polaca, la carpa y tal. La de la bañera, sí. La verdad es que... ¿Ha sobrevivido? Sí, una carpa de circo nos comimos. La verdad es que... ¿Patatas? No, sin patatas. Ese día no se comió patatas. Pero la noche de Nochebuena, un hambre, vamos... Una de las noches que más hambre he pasado en mi vida, la verdad. La comida no es demasiado buena. O no me gusta demasiado. De ese día concreto. Pero bueno, por lo demás, muy bien. Y vamos a ver qué cuenta, porque el anterior programa estuvimos en tu búnker, Valerio, y sin embargo estuvimos hablando de mucho, de la tregua de ETA, del 23F, de Ay Carmela, de muchas otras cosas, aquí con el señor del cantón que ahora me precede, pero ya me gustaría que me contaras o comentases cómo pasaste estas Navidades, porque yo sé que un filo coco como tú tiene cositas que contar. Yo pasé las Navidades en las barricadas, preparándome para la guerra que iba a venir en enero. Y ahí estamos, luchando y combatiendo por nuestros derechos y por nuestras libertades que nos quieren quitar este maldito mundo en el cual vivimos. Ahí estuve, en las barricadas, y por eso cuando miro hacia África por primera vez veo luz. En Túnez hay luz. Y no es la oscuridad que se vive en Europa, con esos contratos laborales que se te clavan y te arrancan la médula espinal. De todo ello vamos a ir hablando a lo largo de este programa, vamos a hablar de diferentes temas para el debate, y porque sí, hay ahora el Magreb, ¿no? Eso que nos pilla tan cerca, el Magreb, el norte de África, ¿no? Muchas veces colonizado por Francia y por España, pues ahora parece ser que se está levantando, y en Túnez estamos viendo imágenes que hacía mucho tiempo que no se veía, imágenes que hace poco hemos visto también en el Sáhara Occidental, una de esas antiguas colonias que le quedaban al Reino de España. Hablaremos también de diferentes debates, como la ley Sinde, vamos a hablar, nos hemos propuesto un tema, si Polonia le interesa o no en el euro, pero de momento no nos vamos a despedir porque queda todavía nuestro querido compañero del cantón que nos va a contar un poco. Has estado en España, te has operado, pero no veo que te hayan salido senos, cuéntanos. No, he estado en España sufriendo el tema de la seguridad social, que tampoco, bueno, la cola tan tremenda, y bueno, estuve con todos ustedes el otro día en el búnker de Valerio. Y bueno, estuvimos bien, ¿no? Estuvimos comiendo bien, cenando bien allí, ¿no? Aquí no se puede fumar, ¿eh? Aquí no se puede fumar, pero sin embargo, estábamos fuera de esos mundos de la Unión Europea que tanto nos... ¿No? No, y tal, dale. Exactamente. Prohíben. Bueno, pues eso. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a meternos ya de lleno con lo que nosotros solemos llamar la vara. Os vamos a dar un poco la vara y vamos a entrar de lleno con todos esos debates de actualidad que hay pendiente. ¿Le interesa a Polonia o no estar en el euro? Vamos a recoger diferentes opiniones y vamos a poner un poquito de música para nuestros oyentes, para vosotros, que en definitiva son los que son por los que hacemos este programa, hecho por y para hispanohablantes desde Wrocław, Polonia. Dragones sobre Tolosa y luces sobre Mación. ¿Le interesa o no a Polonia entrar en el euro? Ese es uno de los debates con los que vamos a comenzar nuestra andadura radiofónica de esta semana. Laura, yo sé que eres una chica aplicada, yo sé que vienes del mundo periodístico, yo sé que además eres Barso Atractivitsne, y prose, dale. ¿Cuál es tu opinión? ¡Qué calma! A ver, tengo que romper yo el hielo. Bueno, es difícil, ¿no? Yo la verdad que he estado buscando información en internet, ¿no? No debería ser en internet, pero bueno, al fin y al cabo es lo que la ventana al mundo. Y ciertamente no hay mucha información, hay mucha información sobre si le interesa o no a Polonia. Lo que está haciendo ahora mismo Polonia es intentar prepararse para la entrada al euro. Al gobierno de Polonia le interesa. Habría que preguntarle a los ciudadanos, porque realmente a ellos, viendo Grecia, viendo Irlanda y viendo cómo España va tras esos países, les da un poco de reparo, les da un poco de miedo. Y por otra parte también había que preguntarle a los países que ya tienen el euro, que en realidad también miran un poco con recelo, ¿no?, a las nuevas incorporaciones por toda la crisis que hay ahora mismo. Entonces, bueno, sería eso un poco la pregunta. A los ciudadanos polacos, ¿qué les interesa? Porque, claro, al gobierno, por supuesto que sí que le interesa, porque es un como un nivel, ¿no? Es subir un poco el escalafón. Pero ver un poco si a los ciudadanos les interesa y si a los países del restante de la Unión Europea también les interesa o van a ir detrás cayendo como Grecia, Irlanda, España, bla, bla, bla. Y tan dale, que diría el otro. Bueno, nun isamon qua un citoyen polonais, mais nous savons un citoyen français qu'est-ce que il peut dire qu'est-ce qu'il pense de la situation si à Pologne c'est bien que aller monnaie de l'euro et tac dale. Oh. Ouais, mon français c'est très mauvais. Alors, qu'est-ce que j'ai à te vous dire? Alors, toi qui es français, qu'est-ce que tu penses? C'est nécessaire que la monnaie de l'euro soit en Pologne ou pas? Francamente, te lo digo que no sé si es necesario. Esto depende para la Unión Europea, que ahora Polonia pertenece a la Unión y bueno. Hablado en unos años, es una obligación que sea el euro, pero por el pueblo no sé si es una buena idea, porque tengo miedo que sea como en Francia o no sé cómo era en España, pero la gente tiene la impresión que en Francia el euro no cambió nada, sino que ganas el mismo salario, pero los precios son peores. Bueno, si no, hay un cambio, pero no positivo. Y la gente tiene miedo, me parece, en Polonia, que sea lo mismo en Francia. Y me parece que en España también, que la gente piensa que con el peor era peor la situación, que los precios son peores, pero ganas el mismo salario. Vamos a ver, tenemos aquí a un aguerrido tertuliano que siempre está a la contra y nos va a comentar un poco cuál es la opinión que él personalmente ha desarrollado acerca del argumento que estamos tratando hoy de debatir. Bueno, me gustaría primeramente conocer la opinión de todos los tertulianos para pronunciar la mía, pero bueno, voy a comenzar un poquito yo. Pienso que, por ejemplo, Portugal y Grecia, cuando se sumaron a la zona euro, no entraba su economía dentro de las directrices que tomaba y que tomó parte, que exigía la Unión Europea para entrar en la zona euro. Yo no sé, esto tiene dos razones. Una, o que la gente de la Unión Europea son tontos, que lo dudo, o que la Unión Europea le dejó y bajó sus prestaciones, su... No, exactamente. Y opino esto. Por ejemplo, Polonia, yo pienso que dentro de 10 años tendrá un nivel muy superior a, por ejemplo, países como has dicho tú antes, que ahora mismo están... Dilo, no te pese. Bueno, países quizás como Irlanda o Portugal o Grecia, ¿no? Pienso que tendrá un nivel parecido, más que nada porque... O incluso España. Lo estoy viendo... Sí, es la otra opción también que quiero también comentar. España ahora mismo... ¿A España le viene bien tener el euro en estos momentos? ¿O España debería salir de la zona euro? Es otro de los debates también que podemos tratar. Yo creo que el de Kosanuf, o el que pasa por Kosanuf, cuéntanos, por favor. Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes. Si al país y como gobierno le conviene, y si a la gente le conviene. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que en España se está ahora mismo peor que con la peseta. Muchísimo peor. Aquí no ha dicho el compañero francés que en Francia también. Pero ¿es el problema? ¿El euro es el problema de la crisis? No, del paro y de España en la pique. Pero antes de la crisis ya se notaba. O sea, en España, como decía el compañero francés, es el mismo salario. ¿Cómo te llamas? Perdona, Pablo. Emiliano. Y es el mismo salario y los precios subieron. O sea, los precios solo le cambiaron el punto. Lo que valía 100 pesetas lo pusieron a 1 euro. De pronto le subieron 66 pesetas de un día para otro. Y lo que estamos hablando, lo que creo que es muy diferente, porque un gobierno claro que quiere entrar en el euro, porque no están jugando con su dinero, están jugando con el dinero del país. Esto es como jugar al Monopoly. Todos jugamos al Monopoly y todos arriesgamos. ¿Por qué? Porque el dinero no es nuestro. Bien, pero si hablamos en cifras macroeconómicas, estamos hablando que el Estado español, a la hora de tener una moneda común europea, no, las empresas que vengan a España a invertir no tienen que pagar divisas, no tienen que... ¿Me entiendes? Son costes que reducen cualquier tipo de compañía, bueno, cualquier tipo de empresa. Bueno, empresas grandes, europeas. Efectivamente. Europeas. Pues si viene una empresa china, tiene que pagar divisas. La idea del euro, es crear un mercado común europeo. Es crear un mercado común y crear un mercado por el cual la Unión Europea surja más importante y más fuerte. Sí, que intentar competir con Estados Unidos, efectivamente. Intentar competir con Estados Unidos es otra de las, pienso, de las... Pero ¿a precio de qué? O sea, ¿todo vale para competir con Estados Unidos? ¿Podemos, como quien dice, morirnos de hambre por competir con Estados Unidos? La cuestión no es si competir con Estados Unidos, no. La cuestión es si el tema de la globalización económica es bueno o no. Y el tema del euro no es otra cosa que eso. Es la globalización dentro de los países de la zona euro de una moneda única. Con lo cual, si hay alguien que la caga, si el euro es débil, si el euro tiene problemas, la van a cagar todos los países que estén dentro de esa zona. La política en Polonia en concreto, yo creo que es de una economía más bien baja en estos momentos, que está en ascenso, pero todavía está baja. El ejemplo más o menos lo tenemos en Eslovaquia, que entró en el euro y se fue a la mierda. Era una economía que era de las más prometedoras de Europa y que pegó un bajón de la hostia. ¿Por qué? Porque entró dentro de la globalización. Pero en el caso, con el tema de Eslovaquia, aquí ¿quién previene estas cosas? Porque ¿quién es el que prevé que Eslovaquia tiene una economía fuerte y va a soportar el euro? Porque si nos atendemos a los resultados de cómo ha surgido Eslovaquia con el euro... El gobierno alemán, que es quien dirige... El gobierno alemán, que es quien dirige todo esto. El cotarro del euro, el cotarro de la Comunidad Europea, Los jefes son Alemania. Perdón, yo pienso que también la Unión... Vamos a ver, la Unión Europea... Hay dos premisas muy claras el tema de la Unión Europea. Hay dos premisas claras. Y ya voy a dejar que... Voy a dejar de hablar un poco aquí. Va a pasar el miedo. Hay dos ideas claras. Una, la Unión Europea... Prácticamente... Vamos a ver. Va a obligar a Polonia... No va a obligar, pero sí que va a forzar a Polonia a entrar en la Unión Europea, porque le beneficia. Y segundo, hay otra cosa muy clara que tenemos que tener. ¿Y por qué? En la zona euro. Claro, perdón, en la zona euro. Y la otra cosa es que Polonia es el país más grande de los 15 que entraron nuevos, perdón, de los 10 que entraron nuevos, el país más grande, el país que tiene más número de habitantes, no sé si Rumanía, si estará por ahí. Estará con Rumanía, pero bueno, Rumanía tiene otro tipo de contraprestaciones. Es el país más grande, el país que más número de habitantes tiene. Por lo tanto, es el país que más fondos FEDE recibe. Es el país que más le está ayudando. Otra cosa es que el gobierno polaco lo esté utilizando bien o mal. Y paso la palabra. Valerio, por favor. Yo quiero poner la nota discordante. La nota que desafina. Yo lo que haría es más radical que todo lo que estáis comentando. La mierda el euro y el dólar es ya ni lo que haga falta. La mierda la moneda, la mierda el dinero. Claro que sí. ¿Para qué nos sirve el dinero si al final, por mucho que tengamos, no nos podemos comprar un dinosaurio, cojones? ¿Para qué te sirve? Trueques. Exacto, hay que volver a la era del trueque. Y cambiar cabras por zapatillas o cambiar, yo qué sé, condones por polvos. Bien, entre el furor uterino y nihilista de Valerio, nos acaba de llegar un teletipo que reza de la siguiente manera: huelga de celo en Fagormaster del grupo Mondragón en Polonia, en Wrocław. Nos dicen de esta manera: está en proceso de huelga de celo el grupo Fagormaster de Wrocław, y a pesar de los niveles de producción, pues esta gente no recibe los beneficios a cambio y se ha puesto en huelga. Lo digo porque sería interesante, quizás en un programa futuro, pues poder entrevistar a alguien de estos vascos que andan por aquí danzando, que son del grupo Mondragón, y que nos expliquen un poco esto, ahora que recibimos ahora mismo de internet. El grupo Mondragón, ya sabéis, que no confundir con la orquesta Mondragón de Gurruchaga, que decía gordas, gordas, gordas, ¿no? Bueno, os he roto el debate, pero no lo sé, Emiliano, me pide la palabra Fran, cuéntanos. Bueno, la verdad es que sé de un poco esto, pero bueno, quería comentar una cosa. Como antiguo estudiante de empresarial y económica, si mal no recuerdo, voy a hacer uso de mi memoria. Entonces quería hablar sobre el tema de la divisa, ¿no? De la moneda, del euro con respecto al dólar, ¿no? Creo que realmente la moneda, en este caso en Europa, el euro, es una especie de competencia entre, en mi punto de vista, entre Europa y Estados Unidos, para ver quién de los dos es la mayor potencia económica en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Europa se quiere hacer más fuerte que el dólar. Pero teniendo en cuenta que a veces, ahora mismo creo que no sé si es el valor superior del euro respecto al dólar, ¿no? ¿Vale? Realmente hay gente que puede pensar que es bueno. Pues haciendo uso de memoria, haciendo aquí un pequeño gráfico, desde mi punto de vista, si algún profesor de economía me escucha, igual el examen lo aprobé, lo siento. Nada, quiero decir una cosa. Simplemente que si la moneda es más alta, ¿qué quiere decir? Respecto a la balanza de pagos, ese es el tema de exportaciones menos importaciones, nuestros precios serán más altos. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestras exportaciones bajarán. Si nuestras exportaciones bajan, digamos que el PIB se ve afectado por bajar la balanza de pagos y baja el PIB. ¿Qué pasa? Repercute en la economía. ¿A quién nos afecta? Dícese, como siempre. Interior. Efectivamente. Pero tenemos en medio a China. También lo tenemos. ¿Qué el tema? Que ahora la guerra no está entre el euro y el dólar, sino que está con China. Nadie pone en duda. China va a ser la pera limonera de Guiana. Aquí Fran nadie pone en duda lo que acabas de decir, pero el tema que tratamos es si le conviene a no tratamos si es conveniente que el euro esté más fuerte que el dólar o... Eso tampoco... Bueno, se me escapa de las manos un poco. Hablamos del tema que si a Polonia le vendría bien entrar en la Unión Europea... en la zona euro, que estoy yo con el tema de la Unión Europea. Si le conviene entrar. De aquí a... No sé cuándo han dicho, el 2014, 2013, dijeron. No, no hay fecha. Se han barajado muchas fechas, pero no hay fecha concreta. Ha sido 2014, por el presidente polaco entraba en este año, pero yo no. Yo escuché 2013, fecha. Pero me parece a mí que. Eso era el primer plazo, pero. 2011 era el primer plazo, en realidad. 2011. Compañero. Allí voy. No os olvidéis de una isla que hay perdida ahí, de unos tíos que cambian libras por kilos, millas por kilómetros y conducen por donde nunca hay que conducir. Esos tíos tienen algo que llaman libra, esa moneda, esa jodida moneda. Bueno, yo también quería entrar a la red que ha comentado Josema. Sí que es cierto que si a Polera le interesa o no. Comentando también a mí y a mis otros compañeros respecto a lo que pasó en España, lógicamente, si lo ve desde el punto de vista de ciudadano, no le conviene. Pero también lanzo otra pregunta, es si a la Unión Europea le interesa que entre Polonia. Seguro, seguro que sí. O sea, dependiendo de las condiciones que tenga, económicas que tenga Polonia, si hay... A la prueba me remito, Fran. Claro que le interesa. Si no, no hubiera dejado que entrara en su día Portugal y Grecia, en su día Irlanda o hace muy poco tiempo Eslovaquia. No, bueno, pero Irlanda estaba muy bien. Era el tigre celta que le llamaban, ¿no? Porque IBM, Xerox, todas esas compañías abrieron. Mira, me atrevo a decirte, Laura, que si Hungría, que fíjate la crisis que tiene, se propone entrar en la zona, en el euro... Sí, al final entra... Al final va a entrar. Y al final... Europa va a bajar sus prestaciones y va a bajar sus Y el nivel de exigencia, ¿no? Que su debería exactamente su es lo que viene a referir a su exigencia. O sea, deberían cumplir una un mínimo. Claro, una premisa, y si tú lo cumples bien. Pero y es si que no, yo ese no. mínimo no Pero lo veo y baja. Lo dudo de ese mínimo, dudo que exista o dudo que se cumpla, no, porque no, si no, no a las pruebas me remito. O quién. Yo, por ejemplo... ¿Quién preveía la crisis esta? No, eso no era previsible. Yo, por ejemplo, preguntaba a gente polaca un poco también a raíz de saber que íbamos a tener este debate hoy, y he preguntado que a ellos qué le parecía, ¿no? Para saber un poco la opinión de la gente de la calle. Y, por ejemplo, me comentaba ayer, precisamente mi jefa, me decía que no, que a ella no le interesaba porque ella tenía un crédito. Tú cuando vas a un banco aquí en Polonia, tú puedes pedir, para pedir un crédito, tú puedes pedirlo en zlotys o puedes pedirlo en euros, ¿vale? Ella lo pidió en zlotys. ¿Qué pasa? Que si el crédito lo tiene en 10 años, lo tiene que pagar, devolver en 10 años, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando en estos 10 años, si Polonia entra en el euro, lo que ella tendrá que devolver van a ser euros. Pero claro, a ella le da miedo el cambio por si, por aquello de que si se engorda o no, que si va a ser lo mismo lo que tenga que pagar, si no. Y eso es un poco lo que la gente de la calle tiene miedo, ¿no? Incluso al engordar los precios de la cesta de la compra, ¿no? Yo creo que es por ahí por donde tendríamos que tirar nosotros con nuestro debate. Yo creo que. Hostia, había empezado a hablar de macroeconomía, macro no sé qué. Tiene que sacar mi conocimiento. Sí, pero a ver, estaréis de acuerdo conmigo que desde que entró en España hemos perdimos un poder adquisitivo grandísimo, o sea, bestial. Y aquí, pues lo más seguro es que pase igual. Yo en Eslovaquia se ha hundido, pero yo según tengo entendido y según vi cuando estuve en Eslovaquia, es que entraron en el euro... pero con conciencia, o sea, no subieron los precios, a la gente no le afectó tanto la entrada en el euro. No fue como España, en España le afectó muchísimo la entrada del euro. El redondeo. Lo que valía 20 duros pasó a valer 1 euro. El redondeo. Ahí está, o sea, lo que hablábamos antes. Eran 160 y pico. Sí, subieron... Todo 100 era el total, al euro, o sea, ahí sí, está. Subieron 66 pesetas. Pues, por ejemplo, en Eslovaquia, lo que valía 20 duros, ahora vale 20 duros. O sea, para que lo entendamos, lo que antes valía 100 pesetas españolas, ahora vale 60 céntimos de euro. Entonces lo han hecho bien, el problema es el redondeo y cómo lo hacen. Bueno, y os vuelvo a repetir, que los políticos no juegan con su dinero, los políticos juegan con el dinero de todos. Querido compañero de la Alpujarra. Gracias. Querido compañero de la Alpujarra, estimado... Si quieres hablar de tema de la economía familiar, también te puedo decir que un polaco con el euro instalado en Polonia va a tener muchas más facilidades para salir, por ejemplo, a la Francia de Napoleón, ¿no? O Sarkozy, vamos. Sí, básicamente. No, la de Carla Bruni. O la de la que sea. Pero vamos, sí, pero es que ahora tienen algún problema. Sí, no sé si... Hombre, por supuesto que tiene problema. Como que un polaco que tiene un sueldo medio de cuánto, de 500 euros, que son aquí, cuando no sé cuántos slotis, 2.000 slotis. Un sueldo de 2.000 slotis. ¿Pero qué te crees? Que cuando la posibilidad de salir a Alemania, que tiene un sueldo el triple de altos. El triple de altos. No tiene. Pero ¿tú realmente piensas que si aquí entra el euro, le van a dar 1.000 euros pues, al mes? No hoy, ni mañana, ni pasado. Es una cosa, nunca. Es un ciclo. Vamos a ver. Hostia, pero si. No lo has visto en España lo que ha ocurrido. Que los salarios siguen igual. No siguen igual. No siguen igual. Eso no lo puede decir Joaquín en la vida. Eso no lo puedes en la vida. No, antes lo que un sueldo normal antes eran 100.000 pesetas y ahora son 1.000 euros. Joaquín, suben los sueldos. ¿Qué? Pero que es una cosa. Hostia, pues me tengo que mudar al cantón, ¿eh? Creo que me tengo que mudar al cantón. Quiero aportar una cosa. Creo que estoy de acuerdo con Joaquín. El sentido de decir, no, realmente, claro, no han bajado los sueldos, pero es que ha subido más el nivel de vida, el coste de la cesta de compra, que los salarios. Entonces, lógicamente, hemos perdido un poder adquisitivo. Tenemos menos poder adquisitivo. Si tú ves la tele, siempre dicen, no, es que el tabaco va a subir en España al nivel de Europa. Es que el no sé qué tiene que subir el alcohol al nivel de Europa. Es que los sueldos suben al nivel de Europa. De verdad me gustaría saber cuál era el salario mínimo interprofesional en el 2000... ¿Cuánto? ¿2002? ¿2003? ¿Cuánto fue 600, el euro? 100.000 pesetas, 100.000 pesetas, 80.000... 2002 entró el euro. No, 80.000 pesetas. ¿Igual es ahora el salario mínimo? Antes de la bajada, ojo, antes de la bajada de Zapatero y... Pues aquí está el compañero Valerio que lo puede corroborar, y el otro día lo estuvimos mirando y no subió tanto. No te puedo dar ahora la cifra exacta, pero no subió tanto. Te digo que en esos 8... O sea, ¿cuánto hace ahora? ¿10 años? En esos 10 años no ha subido más de 200 euros. Poco más de 100. Lo estuvimos mirando el otro día, el salario. Imagínate que España no llega a entrar en el euro, imagínate. Pues estaríamos ahora la más de felices. De salir al extranjero a comprar cualquier cosa. Pues estaríamos ahora la más de... A viajar. ¿Quién quiere salir al extranjero, hombre? ¿Quién quiere, no? Me va el cantón, joder. Aupa, sí señor. Como siempre, pues nuestros debates no dejan indiferente a nadie. Vamos a hacer, no obstante, una pausa para relajar el aparato sujove de nuestros oyentes. Y vamos con un poquito de música y después vamos a de lleno en otro debate apasionante. La ley Sinde, ¿no? Esa ley que parece ser que de momento no ha entrado en la legislación española, pero que está a punto de entrar. No nos hemos documentado sobre ello, pero qué duda cabe, señores, respetar el turno de palabra, pero qué duda cabe que nos dará para un pequeño debate en nuestro Camisas de Once Varas. Música, maestro. El día que se apague la luz, quiero estar contigo, reviviendo esos momentos que son tan íntimos, en que tú y yo explorábamos trastes y ritmos, descubriendo en ellos nuevos sonidos. No se venden estas cuerdas a mangantes mercaderes de la música, porque ellos representan los valores generales de la industria. Ya sabes la respuesta, el arte por el arte no nos basta. Y si en eso coincidimos, esto no lo haremos por la pasta. Que me trague la tierra, quiero estar contigo, amarrado como un hongo a un arbusto, siendo crítico realista de lo que vivo, asustado al comprobar lo que digo. No se venden estas cuerdas, amagantes mercaderes de la música, porque ellos representan los valores generales de la industria. Y ya sabes la respuesta, el arte por el arte no nos basta. Y si en eso coincidimos, Esto no lo haremos por la pasta. Y si en eso coincidimos, esto no lo haremos por la pasta. El día que se baje el telón, quiero estar contigo, fielmente amigos y tan desconocidos. Pues como veis, queridos oyentes, los debates que tenemos en Camisas de Once Varas son siempre debates de viva actualidad, son siempre debates en los que los tendríamos que hacer en un ring, porque las opiniones son muy controvertidas. Cuéntame. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué cuando empieza el corte empiezas tan sumamente Federico Jiménez Los Santos? Sumamente profesional. Eso ya lo comentamos una vez aquí, que tenía un tono parecido a don Federico. Es solo una pregunta. ¿Le das tanta trascendencia? Sí, es que me tomo en serio. Si no me tomo en serio yo mismo, pues ¿quién me tomaría, no? Tienes que decirlo de Cándido Conde Pumpido. La checa del Crisoe. Bueno, pues vamos allá y no vamos a hablar de las checas, ya hablará, ya, sino ni tampoco de las polacas. Vamos a hablar, sin embargo, de ya en estos en este corte final que nos queda, de la controvertida ley Sinde, que sin embargo no ha podido ser aprobada por la oposición de algunos grupos parlamentarios. Me gustaría, antes de empezar a dar mi opinión, me gustaría recoger alguna de las opiniones de los tertulianos, con esta voz de Jiménez de los Santos que se me pone cuando cojo el micro entre las manos. No, si te puedo rectificar, yo vi un poco. Dale, si yo. Ya la van a probar. Ya la van a probar. Cuéntame, claro, si es que vivo, claro. Yo vivo en Wrocław. Sí, pero bueno, hay internet. Ah, gracias. Y si se pueden mirar las noticias. Sí, porque como siempre pasa, solo se unen cuando lo necesitan. Y ahora ya el Partido Popular ha echado a favor de la ley Sinde y ahora la van a aprobar. ¿Pero en qué consiste exactamente esta ley? Pues la verdad es que exactamente no te lo puedo decir, pero creo que algo como que te pueden cerrar una página web sin una sentencia judicial. Total, que al final le han dado a los mismos de siempre, a los artistas, bueno, a los artistas, a los famosos, que tampoco no todos son artistas ni todos son tan famosos, ¿no? No, hay muchos artistas que no son famosos y hay muchos famosos que no son artistas ni son nada. Qué silogismo, Dios mío. ¿A que sí? Arancha, cuéntanos, tú me dice un pajarito por aquí que sí que nos puedes comentar un poco en qué consiste exactamente esta ley. Sí, bueno, no os voy a hacer una definición exacta de diccionario, pero tengo entendido que quieren prohibir las descargas online, ¿no? Y ya han quitado algunas páginas web, que yo sepa. No vamos a hacer publicidad, pero bueno. Y la verdad no me parece nada justo, porque si tenemos algunos pequeños privilegios, uno de esos era el tener internet y accesos online a descargas completamente gratuitos. Y bueno, algunos pensarán que un poco por el morro, pero sinceramente, como ciudadana, creo que nos están quitando algo que tenemos derecho a tener. Porque siempre que hemos comprado un CD, por ejemplo, o un DVD, siempre hemos pagado tres veces más de lo que realmente costaba. Y ahora han bajado los precios y nadie compra. ¿Por qué? Bueno, porque realmente creo que si te gusta algo, lo pagas de verdad. Y si no, te lo bajas y tienes la oportunidad de probar. Sí, pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero, hombre, gratis tampoco es, porque tienes que pagar internet. O sea, gratis no es. De esa cuota de internet va una parte a los artistas. Si compras un CD, un MP3, un pendrive, cualquier dispositivo, va un canon para los artistas. Incluso si lo compras para tu trabajo o para guardar fotos de tus orgías. Imagínate. ¿Te invitarás algún día? Sí, yo claro que te invito a todo, bueno, guapetón. Ya con las cintas de cassette, aquellas que nos grabábamos cuando teníamos radiocassette de doble pletina, ya pagábamos el canon, ¿eh? O sea, que ahora se ha hablado mucho del canon, bla, bla, bla, de ahora los CDs, porque claro, me grabo un CD y son de mi foto y tengo que pagar el canon, no hay derecho, no, pero es que ya con las cintas de cassette pagábamos el canon, y yo con las cintas de cassette me grababa canciones de la radio, claro, que me grababa a mí misma haciendo un programa de radio para mí, ¿sabes? Con mis hermanos, o sea, quiero decir que ya con el cassette se pagaba el canon, o sea, que no llevamos la mano a la cabeza porque ya lo pagábamos hacía tiempo. Sí, pero bueno, ya han subido el canon. No sé si lo sabéis. Que la vida ha subido también, pero bueno. No, porque la vida ha subido también, no. Porque estamos en un... O España es un país de... ¿Lo puedo decir como lo pienso o lo digo suavemente? ¿Cómo lo piensas? De hijos de puta. Que son todos... O sea, como diría mi padre, los políticos tenían que estar como la uva. El mejor tenía que estar colgado y el peor pisoteado. Y eso es así. ¡Uy, Dios mío! Le dan dinero siempre a los mismos. Y son los que presionan, y son los que esto... Que bajen el precio de un CD original y lo compraré. Pues yo pago mi entrada para ir a un concierto. Pero lo que no voy a pagar son 20, 30 euros por comprar un CD. Y las cintas tendrían que ser... Las cintas... Es que se supone que el P2P y todo esto es legal. Porque es como cuando tú me dejabas una cinta a mí. Yo me la podía grabar si no la difundía. Pues esto es lo mismo, lo único que mi amigo, en vez de estar en la casa de al lado, está en China y me pasa la cinta o me pasa la película. Y lo que pasa es que, por ejemplo, la Sociedad General de Autores, ¿quién está dentro de la Sociedad General de Autores? ¿Alguien conoce alguna canción de Teddy Bautista? No, pues es el hombre que se está haciendo rico a costa de todo este follón. ¿Quién más? ¿Ramoncín? ¿Y esta gente? Gente que nunca ha hecho nada. Hostia, por ejemplo, ayer leía que un cantante llamado Antonio Vegas va a poner su disco libre. Hay grupos como... No sé si alguno lo conocí. No. Yo sí conozco a uno, y además he tocado con un grupo que hacía eso. No sé si os sonará el grupo Sala X. Seguro que no. Precisamente por eso. Porque nosotros lo que queríamos era no entrar dentro del mercadeo de mierda de la puta Sky. Ahí está, no, pero sí, hay grupos ahora, hay grupos que están triunfando. Y de hecho sobrevivíamos tocando en directo, como toda la puñetera vida se ha hecho, sacando nuestras maquetillas en cassette, porque no había dinero para otra cosa. Y saliendo para adelante, coño, y nos comprábamos equipos y todo eso. Sí, por ejemplo, sigue habiendo gente que lo hace, no sé, hay un grupo que se llama Canteca de Macao y eso, sacan un disco y lo ponen en su web y te lo bajas directamente, no tienes que ir a ningún programa a buscarlo, vas allí, está el disco nuevo, le pones descargar y te lo descargas, pero que están los cuatro chupaculos y gilipollas de siempre, pues el otro día hubo un de estos que consideran artistas, que comparó la piratería con África y con los niños de África. Hostia, un poco de cordura. Sí, pues que vaya a ver si ese vive igual que los niños de África o que la de esos de los que habla. Sí, y lo bueno es que tiene millones que le salen por los sobacos. Millones que ni siquiera declara en España, pero España le hace el juego. Exactamente. Y el nombre, ah, el nombre. No, sí. El nombre Alejandro Sanz. O como... Bueno, sabéis que por esto ahora nos pueden hacer pagar, ¿no? O nos pueden simplemente cerrar el blog. Vengan aquí y me denuncian y me meten en la puta cárcel. Ponemos aquí a criminalizar a la vamos, vamos a respetar el turno de palabra. Tiene el turno de palabra Don Cantón de Cartagena. Soy yo. Nos ponemos aquí a criminalizar a la SGAE, a criminalizar a la ministra esta de Incultura. Bueno, perdón, Cultura. Criminalizar, pero no pensamos en los... por ejemplo, los pequeños grupos de música que están saliendo. ¿Quién protege a ellos? ¿O quién protege, por ejemplo...? Pareces polaco, oye, que existen pronombres flexibles, ¿eh? ¿Quién les protege? Se protejan ellos solos. ¿Quién les protege? Que ahí en el cantón estamos casi como en una isla. ¿Quién protege a esas personas, a esos grupos, a esos pequeños grupos de música que empiezan a grabar sus primeros discos, que quieren tener sus primeros conciertos? ¿O quién protege, por ejemplo, a los directores de cine que empiezan a rodar sus primeras películas. Gracias a Internet tienen difusión. Ah, claro, gracias a Internet tienen difusión. Gracias a Internet te le puedes cargar la película o la canción sin pagarle ni un duro a ellos. Ellos se van literalmente a la más absoluta mierda. No, porque vamos a los conciertos y ahí realmente es donde ganan dinero. ¿Qué pasa? Lo que pasa con todo esto es que al final se promueve lo mismo de siempre. No se promueven los nuevos artistas, los nuevos... ¿Qué se promueve? Operación Triunfo. Se promueve con todo esto. Yo estoy un poco... mi opinión, ¿no?, al respecto. Es que realmente eso de... Bueno, de promover, conocer... Creo que ahora con el uso de Internet, creo que se puede llegar a cualquier parte. O sea, y conocerlo y, como decía los compañeros, conciertos y tal. Realmente luego dice que favorece a esta gente, ¿no?, a través del CD, cuando se hace un CD. Yo creo que la gran mayoría de los beneficios de ese CD no van en beneficio, no van al grupo en concreto. Van a la productora, van a hacer para la empresa de marketing, la empresa de, yo qué sé, el vecino. Pero realmente el dinero, no, vamos, en cierto modo sí, pero creo que la gran parte de ese coste es para las productoras. No, mira, yo tengo un amigo que toca en un grupo de pop rock, que lo sacó hace 4 o 5 años, se llama, bueno, le voy a hacer publicidad, se llama Algo a Medias, son de Murcia y Cartagena, por supuesto, tenía que decir. ¿A ellos quién les protege? ¿Quién, su disco, quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a comprar? Nadie, porque si yo conozco ese grupo, bueno, soy amigo suyo, pues le puedo comprar yo un disco, su madre, su abuela y su vecino. Pero, por ejemplo, un compañero de la universidad se entera que este chico tiene un grupo de música y se lo descarga de internet. ¿Pero para qué? ¿Porque no hace concierto? Hace conciertos. Porque cobra una entrada y esa entrada, entonces, porque se financian ellos. Pero es que un grupo de música no puede solo financiarse por los conciertos. Pero si es que un grupo de música gana dinero por los conciertos. Gana dinero por los conciertos, pero no puede solamente con los conciertos. Pero tú sabes de un CD... ¿A qué vende solamente por los conciertos? Vamos a ver. No puede financiarse solamente por los conciertos. Nosotros nos financiamos solamente por los conciertos y por la cintita de cassette que vendíamos. Si en la región de Murcia. ¿Y qué pasaba? Que nos llevábamos más dinero que si estuviéramos dependiendo de una discográfica o de unos cánones o de unas tasas. A ver, un artista se lleva un 2% del disco. Del precio del disco se lleva un 2%. No conozco esos porcentajes. Pues un 2% se lleva. El otro tanto por ciento se lo lleva la discográfica, como decía él, los de marketing, los impuestos y todo eso. También salió hace poco un estudio que era que la gente asistía más a los conciertos ahora. ¿Por qué? Porque ahora realmente sé si me gusta o no. O sea, porque yo antes sí escuchaba una canción en la radio, pero no me compraba el CD porque valía 3 o 4 mil pelas. ¿Quién lleva ese grupo a la radio? ¿Quién lo lleva? ¿Para que se escuche en la radio? ¿Tú, Mir? ¿Jiménez Los Santos? ¿Jiménez Los Santos? Si se mueve, te puede ir a... Te mueve y te mueve a la radio. ¿Pero grupos de música en la región de Murcia? Coño. Vamos a ver, si en la región de Murcia 500 grupos de música, ¿qué espacio le queda a cada grupo de música para tocar? A lo mejor a la primera no te dicen que no, pero si va 1000 veces... Pues al final te dicen que sí, oye. Claro, yo tengo unos colegas y un grupo que se llama El Pujarra Libre. Muy bien, muy bueno. Y empezaron así, y empezaron regalando sus CDs. Y los siguen, ellos lo editan y lo regalan. No es que los cuelguen en internet, es que los regalan. Se gasta la pasta y pues ya han llegado hasta el norte tocando, van a Madrid, van a muchos sitios. Y sí, y sobreviven con eso. Y siguen no creen en la Sociedad General de Autores y nunca van a entrar dentro de ese juego. Escucha, quería hacer otra cosa antes de interrumpir la palabra. Aparte de hablando del tema de la ley SINDE, de la derecho de autor, bueno, creo que hay... porque realmente luego haces el grupo, voy a hacer la canción. Luego tienes que ver quién lo escribe. Hay un caso, no sé si lo conocéis, que es Camarón de la Isla. Realmente yo vi un reportaje una vez que la gran mayoría de canciones no lo tiene la familia. Lo tiene una persona que lo escribió, que no eran suyas, y era su compañero, que era Paco de Lucía. Entonces realmente el que se lleva luego la pasta de los derechos de autor, a lo mejor realmente no es el grupo, es o bien el productor, o el manager, o la madre que lo parió. Entonces incluso... eso perjudica también al propio artista, porque a lo mejor luego el dinero de sus propias canciones no se lo lleva el cantante. Puede suceder el caso que es como lo que estoy comentando. Entonces, claro, no solo que el beneficio y tal, es que... Bueno, Laura, tú que has trabajado en diferentes medios de comunicación, ¿es posible que si tú tocas la puerta de una radio, llamas toc toc y te cuelguen, te pongan la música? Yo creo que no. A ver, por ejemplo, el caso de una de las radiofórmulas que hay en España, ¿no? ¿Puedo decir el nombre? Sí, bueno, pues Cadena 100, a ver, que todo el mundo la conoce. No, o sea, tú no puedes ir una y mil veces y nunca te van a abrir la puerta. Trabajan de la siguiente manera, trabajan con discográficas y lo que sí que hacen, por ejemplo, es promocionar a los nuevos grupos. Sí que Cadena 100, sobre todo, por ejemplo, la región de Murcia, que es lo que yo más conozco, ¿no? Y donde yo he trabajado. Recoge maquetas de nuevos grupos y hace concursos y hace conciertos en salas más o menos grandecillas, ¿no? Y sí que le da un poco de pie para fomentar nuevos grupos, que luego supongo que ellos producirán y que ellos se quedarán con una parte del dinero cuando saquen discos y tal. Pero bueno, es un poco una ayuda, ¿no? La región de Murcia se lleva haciendo esto, pues yo creo que más de 3 años, con lo cual los nuevos grupos, sea de lo que sea, el estilo de música que sea, ya desde heavy, pop, indie, lo que sea, tienen la oportunidad de un poco de que le ayuden y ganar un concurso y bueno. Pero no. Además, por ejemplo, las radiofórmulas, como digo, tienen una... se rigen por la publicidad y yo que tengo una empresa de la marca tal, no quiero que vayan a poner mi anuncio al lado de un grupo de música que no conoce a nadie porque no hay publicidad, porque ellos no se hacen publicidad y que cuando vaya a tocar el grupo de música, pues directamente cambian a otra emisora. No sé si me explico, se rigen por la publicidad y a lo mejor ahora mismo el grupo puntero que hay en España, que no sé cuál será, pero imagínate que es, no sé, me viene la oreja de mango, vale, un poco más actual. Pues yo que tengo una empresa de la marca tal, quiero que mis canciones estén al lado de las canciones de la oreja de mango porque sé que la gente después de la canción se va a quedar escuchando la radio, no va a cambiar directamente. Entonces, bueno, la publicidad al fin y al cabo la pela y es lo que rige. Y luego un poco retomando lo que decíamos de, no, yo es que no la SGAE porque yo no quiero pagar, porque... Los grupos lo que tienen que hacer es no casarse, ¿no? ¿No? O sea, no casar con lo que dice la SGAE y yo voy a ser siempre una mente libre, voy a tocar y no voy a sacar discos, lo voy a regalar, bla, bla. Eso está muy bien y es una parte muy romántica y muy bonita, pero si tú quieres llegar a algo, tienes que pagar tus impuestos y tienes que casar con lo que hay en el mundo y si no... pues lo siento, pero yo creo que no van a llegar a nada. Bueno, yo también quería aportar. Sí, puede ser, tienes razón, pero claro, luego está el tema de la persona o de los músicos, ¿por qué hacen música realmente? Habrá que preguntarles por qué. Para empezar, si es porque quieren ganar dinero o porque les gusta la música y les da solo para vivir. Primera cosa. Segundo, también creo que hoy en día, ¿no? Creo que todo el mundo conoce MySpace, el Facebook, etc. Yo, por ejemplo, hablando un poco de aquí de Brochoa, yo sé que hay una página, el MySpace. MySpace. ¿No sabes qué es el MySpace? Pues creo que sería la única persona que no conoce MySpace. Venga, a lo que vamos, bueno, Fran. Por ejemplo, yo sé que aquí, hablando un poco aquí de Brochoa, hay creo que una página, si no me equivoco, me corregís, que se llama pkopic.brochoa, que se puede consultar y hay todos los días de la semana y del año, hay diferentes acontecimientos culturales, dígase conciertos, música... teatro, bueno, de todo. Entonces creo que hay un par de salas que yo sepa, y con las que yo sepa dos o tres importantes aquí en Brocha, que hay un montón de grupos que son, digámoslo así, amateur, pero tienen la oportunidad de darse a conocer a través, primero, de esa sala, y están publicitados por esa página en internet. Ya no sé si ya entra la publicidad o no, pero creo que hay oportunidades en las cuales sí que se pueden dar a conocer grupos y no es necesario tener que acudir a la típica radio, a la COPE, a la SER, o a la Radio Brochaf, o al País Semanal, no lo sé. O al Gara. Exactamente, o al Gara. Por decir alguna cosa. Es un medio de comunicación. También, ¿no? Es un medio de comunicación. Onda expansiva. O en camisas de 11 varas, caballeros. Por desgracia el tiempo es limitado y no la capacidad de dialéctica de nuestros tertulianos, que es ilimitada. Os felicito, tengo el corazón en el pecho, como todo el mundo, pero que lo que quería decir es que tengo la mano en el corazón y lo estáis pudiendo ver y me gusta, estoy completamente anonadado por vuestra capacidad y por las ganas que le echáis a esto que, bueno, pues que nos une y que nos va haciendo pues poco a poco. cuéntanos, antes de terminar ya con ese poema de Valerio y vuestras canciones, me gustaría, Emiliano, que nos dieras tu opinión, porque has estado un poco callado aquí, amigo. Ay, si se viene, se... Cuéntanos, ¿tú estás a favor de las descargas libres, online, o de le télécharger quelque chose dans le... Es que, exactamente, yo no conocía esta ley Sinde, pero... Si puedo entender que algún artista que canta, o yo voy a tomar el ejemplo de la música, pero también con el cine, que un artista que, bueno, que toca la música y que también que gana su vida de eso, bueno, puedo entender que comprender que gana su dinero, y si la gente compra los discos, gana su dinero así, pero en esos tiempos un CD, por ejemplo, que cuesta 30 euros, para mucha gente es una suma importante que cuesta, y que está pobre, que tiene que despagar para comer o para no sé qué hacer, y que es un poco triste que nuestros países que no tienes acceso de bastante dinero para escuchar tu música, es un poco triste, ¿no? Muy bien, pues como veis, aquí hay opiniones para todos, y eso es lo bonito de este programa, la pluralidad de opiniones. Hay veces que yo parezco Jiménez de los Santos, pero eso, amigos míos, es como Jekyll y Mr. Hyde. Prose Valerio, sujame. Ahora que la tangente de tu cuerpo se encuentra en mi trinchera, ahora que el suelo cae bajo mis pies es el rojo de tus labios, ahora que la frontera que necesito para vivir se encuentra entre tus senos, busco tu recuerdo entre jarras de cerveza, y mientras discuto de lo divino y lo humano, creo verte en todos los rincones más oscuros de esta ciudad, en las barras de bar que cierro todas las noches, mientras espero tu llamada o tu mensaje diciéndome: quiero que me arranques todas mis dudas. Bravo, maestro. Además, este hombre es un polígrafo. Cerveza fría. Y semen y anarquía y agua fría. Este hombre es un, está dotado de una capacidad creativa. Ha escrito un poema conmemorador ahora en un momento. Y para irnos, ¿no os creéis que os vais a escapar, compañeros neófitos en esto de En camisas de once varas? Todo el que ha pasado por aquí, incluso el que ha repetido, ha cantado una canción. Así que yo no sé si sabéis alguna canción o alguna que queréis proponer. Además, sí, quiero que cante una canción en francés. En francés. Vamos esa de Aluete o... Hablo francés, pero no sé cantar, ¿no? Hombre, es como, sé polaco, pero no lo entiendo, ¿no? Venga, hombre. Venga, dale. Dale ahí, venga ahí. Dale. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas t'écouter, je veux juste oublier. Bueno, basta para. Ahora una de Almería. Mientras se lo... Me niego. Mientras se lo piensa, voy a echar yo una. Una de Manolo Escobar. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¡Vale ahí! ¡Vale! ¡Vale ahí! ¡Te como todo negro! Pero aquel de la vera que no lo provoque, ale ese torito. Ay, torito guapo, que me lo quiere y no vale caso. Y ay, mi torito. Bueno, pueden mandarnos vuestros correos a encamisas11varas@gmail.com y también por Gmail en español. Pero tú de dónde eres, tío, ¿del cantón de Cartagena o del cantón de Arizona? Soy de Cartagena, Bueno, que se nos está yendo de las manos, es un placer y eso que solo hemos hablado, a ver cuándo me invitas a esas orgías de las que hablabas. A todos, sí, a todos. En Facebook, cuéntanos lo de Facebook y nos vamos. Y también, por supuesto, en nuestra red social Facebook, en nuestro perfil, Camisas de Once Varas. Todas las redes sociales. Sí, nuestra. Toda. El canal libro es nuestro. Venga, pues fuerte abrazo. La próxima semana todavía no hemos decidido el tema, pero os emplazamos a que estéis pendientes de En Camisas de Once Varas, porque ya sabéis, el programa más gamberro y más desinhibido de la red, por lo menos en Polonia. ¡Dovichania!